el ascensor, pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. Buenos días, ¿cómo está? Respuesta ok con sí, con sa. Come hamburguesas, bebe anís. Consumidor, qué cara gris, no puedo. El disco rojo frena stop. Tres chistes tigres intrigar. Ruge la jungla de metal, no puedo. Están samaritanos y cowboys. Pajarito mira flash. Quema ropa Polaroid. ¡Abuelo!